he vuelto arrepentido hasta tu casa, hasta tu casa. Aún sigo con la misma ropa, llenando a lágrimas las copas. ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa. Sé que yo nunca pensé en tu corazón, pero espero que no se haya hecho tarde. Que empecemos desde cero, que este octubre sea febrero. Y te prometo que despertarme con ella me supo tu piel. Por buscar el pasado, no por infiel. Por buscar unos besos que nunca perdí, terminé más perdido buscándote a ti. Pero entendí que un día tiene 30 horas cuando yo no estoy junto a ti. Baby, hasta la vista, morí al conocerte. Pregunta a la gente que me dañó la mente. Frases en Twitter despierta todo mi interés. Se pone glitter y fotico pa' Pinterest. Ya va a amanecer y no te quiero perder. Nada me sabe a tu boca, tú eres la que yo más quiero. Tú eres la que yo más quiero. Sé que nunca yo pensé en tu corazón, pero espero que no se haya hecho tarde. Empecemos desde cero, que este octubre sea febrero. Y te prometo que despertarme con ella me supa tu piel. Por buscar el pasado y no por infiel. Por buscar unos besos que nunca perdí, terminé más perdido. Tiene 30 horas cuando yo no estoy junto a ti. Despertarme con ella me supo a tu piel. Por buscar el pasado y no por infiel. Por buscar unos besos que nunca perdí, terminé más perdido. Tiene 30 horas cuando yo no estoy junto a ti.